Mi recuerdo más feliz fue cuando adopté a mi perro. Cuando me regalaron una máquina de escribir. Es que me eligieron para avanzadas en gimnasia artística, porque lo esperé durante muchísimo tiempo. Cuando nació mi hermano. Entré a primer grado. Fue cuando fui a Uruguay a ver a mi abuela. En que fuimos de vacaciones en la casa de mi tío. Fui a vacaciones porque me podía estar tranquilo. Fui a Miramar y cuando llegué, mi tía me estaba haciendo zombie de queso y salami. Llegué a Miramar y conocí la playa y el mar. Mi mamá tuvo a Fran, mi hermana, y cuando cumplió un anito también conocí a Anto. Fue cuando empecé a jugar tenis. Cuando me hice amiga, Nayara y Valentina. Me hice amiga de ella porque eran muy buenas y compartían juguetes conmigo y con otras personas. Cuando conocí a mi familia, que estaba en Perú, que conocí a mi hermano Luis, que mi hermano Luis me cambió la vida. Mi día más triste fue la muerte de mis abuelas. Se murió mi perro Timón y mi gatita Fiona el año pasado. Fue cuando lo internaron a mi hermano. Fue cuando mis papás se separaron. Fue cuando mi papá tuvo COVID. Cuando dejé el jardín. Cuando mi hermano se fue a otro lado porque no pudo volver acá por la pandemia. Todos están alrededor de mi perro y mi papá me dijo que murió mientras dormía. Mi día más triste fue cuando encontré a mis gatos con la pata torcida y enfermos. Concentrar la energía en la coincidencia en lugar de concentrarla en la diferencia.